Nos es grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Fíjate que la función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, uno mira un poquito el momento en que Israel se preparaba para ser una nación, y Dios lo primero que hace, los detiene y les pide un favor, algo que es muy importante. Fíjate en Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí. Eso es lo que pide el Señor, pero con un propósito muy, muy loable, digamos divino, y habitaré en medio de ellos. A ver, pero y uno dice, ¿qué tú lo ves como un favor esto? O sea, digo yo favor en el sentido de que algo muy especial, muy extraordinario. Y es como decirle, mire, esto es lo que tienen ustedes que hacer si quieren ser mi pueblo, porque tienen que tener algún tipo de orientación. Y de hecho uno mira que a cada instante Dios le estaba dando orientación. Correcto. Porque ellos venían, a ver, vamos a decir así, analfabetos, habían estado 400 años y tanto. Podríamos decir que venían de la barbarie, porque después de haber sido esclavos por tanto tiempo. O sea, de generación en generación a veces se va perdiendo algo, pero si tú estás en un medio donde ni siquiera se menciona, hay tanto paganismo, yo me imagino que los maestros, la gente adulta, trató de mantener de alguna manera el... Difícil, digo. Pero se perdió mucho, así que salieron muy mal. ¿Sabes por qué te hacía esta pregunta? Porque hoy día la verdad es que todo lo que dice el Señor es como que pidiera un favor, ¿eh? ¿Te has fijado en eso? Que bueno, si yo quiero lo hago, si no quiero no lo hago. No nos detenemos a pensar de que Él es Dios. Y cuando Él da una orden, por ejemplo... Si hablamos de los 10 mandamientos, son mandamientos, no le estamos haciendo un favor a Dios. Él claro, dice, son órdenes, exactamente, están en imperativo. Entonces, no podemos tratar a Dios como si fuera un igual, como si fuera igual que nosotros, y pensemos por algún momento de que le estamos haciendo un favor a Dios. Bueno. Pero en relación al Espíritu Santo, correcto. ¿Dónde está el Espíritu Santo aquí ahora? Porque dice, agarran un santuario, y uno cuando ve la historia... Moisés se puso a trabajar, le dieron los planos, él se dirigió con esos planos, le mostró el Señor incluso cómo era claro en el cielo. Que sea. Ahí en Éxodo 31, los versos 1 en adelante, nosotros encontramos que dice lo siguiente. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Aquí aparece el Espíritu Santo. Justamente el Espíritu de Dios estaba en este hombre que para que lo capacitó para hacer la obra que se requería. Tú sabes que en la construcción del santuario hubo realmente necesidad de gente muy experta en este tipo de trabajo manual. Claro que de sí. De cincelar, de darle forma. Imagino de haber sido realmente maravilloso. No es una obra tan rápida, porque hoy día hay elementos que tú vacías el oro, voy a decir así, te sale al tiro una estatua, lo que tú quieras. Claro. Allá se trabajó... digamos, cincelando, haciendo la obra, dándole la forma, y quedara de una manera equilibrada, bonita, hermosa, no sé, pulida, ¿sí? Y, pero fíjate, primero ellos hacían un trabajo en madera, porque como se hizo, por ejemplo, el arca del pacto, el altar del incienso, todo eso fue hecho de una madera fina, y después eso se recubría de oro, ¿eh? Entonces era un trabajo bastante, o sea, delicado. Claro, se recubría de oro, pero en el caso, por ejemplo, del lugar santísimo, esos ángeles... Los querubines que estaban sobre eran oro puro, puro oro labrado, ¿no es cierto? O sea, para darle la forma del ángel y darle el... Y lo mismo ocurrió con el candelero de los siete brazos. Claro. Ese fue labrado... Y, claro. y tenían la orden de que tenía que ser tales flores, en fin, y esto, y todo estaba predeterminado. Yo estoy pensando que la verdad las cosas, si el hombre se hubiese puesto a trabajar y él a llevar adelante la obra, quizás que habría salido, pero el Espíritu Santo dice que fue el que llenó a esta gente de sabiduría, de inteligencia, ¿no es cierto?, y de ciencia en todo arte, o sea, para que ellos tuvieran la capacidad de hacer exactamente como se lo merece el Señor. Y yo creo que aquí es extraordinario la función como estuvo el Espíritu Santo involucrado en la construcción del santuario. Y uno dice, no, si este es el Espíritu de Dios, claro, es el Espíritu de Dios, claro, el Espíritu Santo que está hablando. Ahora tenemos que decir que en el Antiguo Testamento fueron el santuario y su servicio los que ilustraron el perdón de Dios hacia el pecador. Y además esto prefiguraba la obra de Jesús como Redentor. Pero en todo esto, mientras gran parte del servicio del santuario señalaba a Jesús y su muerte por el perdón del pecado, el Espíritu Santo estaba activamente involucrado en la capacitación de personas específicas para que lo construyeran, para que construyeran ese santuario. Entonces, fíjate que allí el capítulo 25:9 ratifica la idea de lo que hemos estado conversando. ¿Sí? De acuerdo a la palabra, dice, conforme a todo lo que yo te muestre. Fíjate, aquí no es una obra al azar, porque cuando un artista se imagina algo, lo empieza a trabajar, pero esa es la imaginación de él. Ahora, cuando alguien le pide, no, vas a tener que hacerlo de acuerdo a este modelo. Entonces ahora ya no miro yo lo que tengo, sino miro el modelo, y del modelo saco, y apareció y salió exactamente como Dios lo había querido, porque dice, del diseño del tabernáculo, el diseño de todos utensilios, así lo haréis. O sea, el detalle que Dios puso allí, porque era su casa, tenía que hacerse de acuerdo a lo que él quería. Y aquí hay un texto más allí. Mira, dice, versículo 40, 25, 40, dice, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, no solamente se le dio un modelo, sino lo que lo mirara, él hizo los planos, Moisés transmitió la idea y ellos la llevaron a cabo con la unción del Espíritu Santo, haciendo un trabajo extraordinario. Ahora, recordemos que para eso también Moisés había sido instrumento del Espíritu Santo. Porque después, cuando él tuvo que ver la obra terminada, él tuvo que ver cada detalle y pensar en cada detalle, porque debía ser conforme al modelo que le había sido mostrado en el monte. Entonces, Moisés también fue guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo activo en toda la construcción del tabernáculo. Entonces tenemos que considerar eso. Si bien es cierto, claro, el tabernáculo, todo lo que había en el tabernáculo estaba mostrando a Jesús. Si nosotros vemos la mesa de los panes de la proposición, ahí estaba Jesús, el pan de vida. Claro. Si vemos el altar del incienso, ahí estaba Jesús, el intercesor. Si vemos el candelero de los siete brazos, ahí está Jesús, la luz del mundo. Todo estaba hablándonos de Jesús. Pero el Espíritu Santo estaba activo también en todo ello. Bueno, revísese todo el capítulo 25, va a encontrar cosas como estas. Por ejemplo, habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo, otra manzana debajo de los otros brazos del mismo. Son detalles que Dios dijo y los cumplieron. E incluso también había allí almendros, flor de almendros dibujada en la caña central del candelabro. Gracias, amados oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga. Nos vemos mañana. Si consideramos el poder del Espíritu Santo, ciertamente Él no necesitaba de ayuda humana para construir el santuario. Pero aún así, capacitó a seres humanos para hacerlo con habilidad y hermosura. ¿Dónde y de qué manera puede animar, ayudar a otras personas a usar sus talentos a fin de hacer avanzar el reino de Dios para su gloria? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.